Estás escuchando Te veo en series. Hola a todos y bienvenidos a Te veo en series, un podcast en el que nos gusta charlar sobre el mundo de la televisión. Hemos vuelto de vacaciones con fuerzas renovadas y esta vez vamos a charlar sobre lo que hemos visto durante las vacaciones. Bueno, pues vamos a ir presentando a los colaboradores y como siempre comenzamos por las señoritas. Hola Laura, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, aquí con café en mano, que ya empieza a ser una tradición esto. Eso es, café en mano para ser persona. Perfecto. David, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Buenos días, ya echaba yo de menos estos madrugones, ¿eh? Para hablar de todo lo que sean series. Muy bien, y traemos bastante material por lo que veo. Perfecto, pues Anthony, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana? Pues creo que me estoy quitando aún las legañas, tío, o sea... Pero bien, bien, aquí ya preparados para comentar un poquito lo que hemos visto. Bueno, es una buena manera de despertarse por la mañana, ¿no? Comentando series... Así que, y bueno, ahora presentamos una nueva incorporación, la primera vez que se pasa por TVO en series, a Carlos Pennyworth. Bienvenido a TVO en series. Hola, buenos días a todos y nada, empezando aquí el año con esta nueva experiencia. Perfecto, muy bien. Pues pasamos a lo que sería ya entrar en materia. Y Laura, tú vas a comenzar con una serie que se llama Show Me a Hero. Sí, bueno, es una miniserie de HBO de este año pasado, de agosto del 2015. Bueno, es una serie que la empecé a ver porque cuando se comentó Jessica Jones, en muchísimos sitios la ponían como serie buena. Decían, no, esta Jessica Jones está muy bien, pero Show Me a Hero está mejor. Entonces, que no se engañe el título porque no tiene nada que ver con superhéroes. Es una historia basada en hechos reales, en un libro que se llama exactamente igual, de Lisa Belkin, que es una periodista del New York Times, que bueno, lo editaron en 1999. Está dirigida por Paul Haggis, que tiene el Oscar por Crash y Million Dollar Baby a Mejor Película. Y como guionistas tenemos a David Simon, que le sonará a mucha gente por The Wire o Trem. O sea que ya tenemos allá dos pesos pesados a los mandos. La música corre a cargo de Bruce Springsteen. Y bueno, dentro del reparto tenemos a, como actor principal, como Nick Wasisco, tenemos a Oscar Isaac, que es el Poe este de Star Wars, entre otros papeles. Aparece Alfred Molina como Henry Spallone. Recuperamos a Winona Ryder. Y bueno, incluso está James Belushi por ahí haciendo algún papel pequeño. La trama de la miniserie va de un chico joven que se presenta alcalde del barrio de Yonkers en 1987. Es un barrio de Nueva York. Y sale un proceso judicial en el cual, en ese barrio, que hasta entonces estaba todo de blancos, excepto una zona en la que habían una serie de bloques de piso donde estaban todos los latinos, los negros y tal, pues sale una sentencia que obliga a Yonkers a cumplir una orden de que deben construir 200 viviendas sociales dentro del barrio de los blancos. Entonces toda la miniserie se basa en la lucha que hay tanto de la gente blanca que no quiere a esa gente allí porque no quieren que llegue las drogas, no quieren que llegue la violencia. Te muestra también familias que viven en esos barrios pobres, en los que ves que son gente que intenta salir adelante como puede y que no todo el mundo que vive ahí se van con el tema drogas o son delincuentes. Y es eso, son 6 capítulos y de 50 minutos, o sea que a mí me ha venido perfecto para el impasse este de parón navideño de todas las series que sigo habitualmente. Y a mí me parece muy interesante y muy bien hecha, la verdad. Tiene, a nivel de dirección y de actores y tal, creo que tienen bastante calidad y merece la pena darle una oportunidad. Sí, por lo que veo, bueno, pues lo que tú has comentado, la gente le va a sonar mucho ahora que ha visto el episodio 7 de Star Wars, porque uno de los protagonistas es Oscar Isaac, ¿no? Por lo que veo. Así que nada, Cameron Poe está por ahí. Sí. Así que muy bien, ¿no? De todas maneras, siempre HBO intenta compactar, ¿no? Calidad en todos sus flancos. Y veo también por ahí, por lo que veo en el trailer, Winona Ryder, la estoy viendo, ¿sí?, por ahí. Uh-huh. Perfecto, muy bien. Bueno, pues entonces, una serie que... Siempre las series que son de 5 o 6 capítulos, o las británicas de 3, 4 capítulos, están muy bien porque puedes concluir con un producto bien acabado y de calidad, y poquitos capítulos. Lo que siempre digo es el formato, que para mí lo ideal siempre está entre 6 y 12, pero bueno, ya es cuestión de gusto. Bueno, pues pasamos... bueno, por cierto, la recomiendas, ¿no? Sí, sí, y sobre todo para gente eso, que tenga, que no esté muy saturada de series y tenga un impasse, que esté esperando algo y tenga ahí un tiempo que no sepa qué ver, pues esta es una buena alternativa. Perfecto. Pues le damos el testigo a David, no sé cómo se pronuncia esto, The Bletchley Circle o algo por el estilo. Pareces inglés ya, casi. Sí, bueno, yo creo que voy matando gatitos, ¿no? Como decía por ahí el Coronel Kurt, cada vez que hablamos inglés, pero bueno, lo intentamos. Bueno, pues esta serie, la verdad es que es una miniserie, como hablabas, del Reino Unido, que bueno, que se emitió la primera temporada en el 2012. Y como decía Laura, David Alparón, pues mira, miniseries a la saca para ganar tiempo. Bueno, lo emitió la cadena ITV, que no es lo de los coches, lo de las revisiones de los coches. Existe. Y trata, bueno, son de cuatro chicas, pues te empiezan a presentar estas cuatro chicas en la Segunda Guerra Mundial, en el Reino Unido. No sé si os acordáis de la película de Imitation Game, por el tema de la máquina Enigma y tal. Pues ellas están, digamos, trabajando en todo ese embrollo, descifrando códigos, encriptados y tal. Y bueno, acaba la guerra y unos años después todas ellas son amas de casa. Entonces ahí empieza la historia. Está inventado en los años 50, entonces ya sabemos esa época, la mujer no es lo que es ahora, o sea, casi no tenía derechos, la verdad es que se trataba bastante mal y tal. Y una de ellas, que digamos que es la encargada de buscar patrones en esa época, pues esos patrones de lo que son los militares, todo lo que son las tácticas. En aquella época, pues ella encuentra un patrón a raíz de una serie de muertes o de asesinatos que hay en el Reino Unido. Entonces ella empieza a investigar, no le cuadran las cosas, va a hablar con la policía, evidentemente la policía pues no la cree, pasa de ella. Entonces va a buscar a sus amigas. Esas amigas, digamos que cada una tiene tiene una facilidad, digamos. Por ejemplo, una de ellas tiene una ¿cómo se llama? Cuando te acuerdas de algo que lo ves. No, o sea, cuando ves algo con eso ya te acuerdas. ¿Cómo se llama? ¿Memoria fotográfica? Eso. Estas horas de la mañana no lo pidáis más. Pues eso, una de ellas tiene una visión fotográfica que se acuerda de todo. Otra tiene todo lo que es a nivel geográfico en su cabeza, todos los mapas, todas las calles y tal. Y la otra mujer, digamos, que tenía muchas relaciones, muchos contactos. Pues eso, se juntan las cuatro e investigan pues estos asesinatos, qué pasa, quién ha sido, por qué ha sido. Y bueno, son tres capítulos la primera temporada, que se ven pues eso, rápido. La segunda temporada se emitió dos años después, en el 2014. Pero yo tengo que decir que con la primera he tenido suficiente. Yo no voy a ver la segunda. Porque es que es muy parecida a la serie de Sherlock, del Benedict Cumberbatch, pero en plan más patillero. Entonces, prefiero ver Sherlock y dejar esta. Ya he visto la primera, ya la puedo comentar aquí, puedo decir que en mi opinión no me ha gustado. Cada uno haga lo que quiera. Le ponen un 7, que bueno, no sé si considerarlo bien o mal. Y ya está. Es un drama pues eso, con crímenes, que para el que quiera ver tres capítulos así de relleno, está a su disposición. ¿Pero crees que no te ha gustado? Es decir, ¿se ve que es un producto bien terminado pero que a ti no te ha llegado, o directamente es aburrido y no es recomendable? Yo lo veo más aburrido, es que lo que te digo, yo lo he comparado mucho con Sherlock. Y esta la he visto con muy bajo presupuesto, muy... No sé, igual es que es de hace 3 años y eso ya me ha influido. También pero... comparar una serie con Sherlock que va a salir perdiendo normalmente. Son palabras mayores, sí que es cierto. Pero es que la temática viene siendo eso, la época de los años 50, investigar un crimen. Lo original pues son eso, las cuatro chicas con sus dones, cómo se desarrolla, pero ya está, no tiene más. Vale, de acuerdo. Muy bien. En mi opinión, que cada uno evidentemente... Sí. No pasa nada, para eso estamos. Yo siempre digo que los oyentes quieren tanto que le recomendemos series como también recomendaciones para no ver alguna serie, ¿no? Porque también así nos evitamos algún mal trago o algún... Digamos, si son episodios de ¿cuánto? ¿Una hora aproximadamente? Sí, más o menos. Sí. Pues te ahorras 3 horas o 3 horas y media de tu vida empleándolo para otras series que a lo mejor sí son más recomendables, ¿no? En este caso, en tu opinión, esta la podríamos dejar pasar perfectamente. Sí, yo ya le he dicho a Laura que tampoco no hace falta que gaste 3 horas de su vida o más si quiere ver la segunda temporada. No, ya es suficiente, yo vi la otra. Muy bien, bueno pues oyentes, no hace falta que veáis esta serie porque ya David se ha comido el marrón por vosotros y no la recomienda. Perfecto. Pues vamos a darle paso aquí al debutante Carlos de Americans. ¿De qué va esta serie? Bueno, pues esta serie va de una pareja, un matrimonio, que son unos espías rusos infiltrados en Estados Unidos. Los han preparado desde niños en el KGB. Y bueno, pues cuando son adolescentes más o menos lo mandan a Estados Unidos y allí se casan y tienen una familia normal. Tienen una agencia de viaje y en principio no llaman la atención. Pero realmente a lo que se dedican todo el día pues es a malmeter, a buscar a gente doble, pues cualquier cosa que les encarguen, vaya. Asesinatos, secuestros, cualquier historia. Y luego vemos sobre todo el enfrentamiento que tienen con los hijos, porque claro, le ocultan toda esta vida que tienen. Y en esta tercera temporada, que es lo que estoy viendo, pues tiene el problema porque el KGB ya lo que quiere es que su hija mayor también sea una espía, porque buscan tener estos espías como de segunda generación, es decir, niños que ya han nacido en los Estados Unidos y que pueden estudiar allí cualquier carrera, meterse en un trabajo importante y realmente estar trabajando para el KGB todo el día. Vaya. Esta serie con... lo que sería el casting y demás, ¿hay alguna cara conocida o...? Sí, bueno, sobre todo la mujer, que es Kerry Russell, que suena de otra serie que era Felicity, creo, o... Sí, Felicity, es verdad, la prota, es verdad. Sí, bueno, pues esto es un papel totalmente contrario, porque aquí precisamente es la parte dura de la familia. Esta chica pues tiene muy asumido lo que son estos principios comunistas, ¿no? Y bueno, vive ahí en Estados Unidos, pues que todo lo ve mal, todo... la economía de consumo y todo el capitalismo. Y luego está el marido, que es Matthew Rhys, que a mí no me suena de nada, que es precisamente pues un poco el que se resiste, ¿no? Ve que ya vive muy bien, incluso el primer episodio, él tiene incluso ganas de dejarlo. Y es ella la que le obliga a continuar, porque dice, como se te ocurra dejar esto, soy la primera que te mato, vaya. Vaya. Pues así de primeras tiene buena pinta, la verdad. Y en cuanto a lo que sería la actuación, porque me interesa esta actriz, que la veía yo un poco ñoña en Felicity y ahora me dices que va de tipa dura. ¿Realmente se mete en el papel? ¿Realmente ves que tiene esa capacidad de cambiar el registro totalmente? ¿Cómo la ves en cuanto a la interpretación? No, la verdad que aquí es bastante creíble. También están continuamente cambiando de personaje porque se ponen pelucas, cambian la ropa. Entonces, pues a lo largo de la temporada la puedes ver desde pues como madre de familia que es, a una chica joven que va por ahí ligando en los bares, a una alcohólica, a una empresaria, y la verdad que es bastante creíble, vamos. Yo incluso desde mi posición de persona me enfado y me gustaría que los pillaran, porque los veo ahí y digo, estos espías cabrones la están liando ahí y nada, y se escapan siempre. Vale, perfecto. Bueno, pues yo creo que el punto de partida es bastante interesante. se emite por la FX, ¿no? Por la FX. Sí, y aquí en España por Fox también. Ajá, perfecto. Entonces, en tu opinión, ¿la recomiendas? ¿No la recomiendas? Sí, vamos, yo totalmente recomendable. Es una de mis preferidas. Sí que espero a que esté la temporada completa para verla, pero bueno, porque me gusta verla así del tirón y disfrutarla mejor. Sí, cada vez más, porque nos estamos ya mal acostumbrando, ¿no? Que nos den las temporadas completas. Sí, sí. Perfecto. Pues pasamos a la siguiente, Knights of Sidonia. Anthony, coméntanos de qué va esto. Bueno, a ver, yo creo que aquí estoy acaparando todas las series de anime que están saliendo en Netflix. Sí, te estás haciendo el especialista aquí en anime. Encasillado totalmente, pero... A ver, Knights of Sidonia es una serie de anime, como acabo de comentar, que está basada en un manga homónimo. Y es un seinen. Ya explicamos, creo que la última vez, un poco por dónde iban los tiros, pero es un anime ambientado a un género masculino adulto. Tiene sus pequeñas dosis de violencia. Y bueno, está distribuido aquí en España por Netflix, aunque el estudio son los japoneses de Polygon Pictures, más o menos, como se pronuncie. Y a ver, nos plantea un futuro en el cual el planeta Tierra ha sido destruido. Eso, si has estado viendo últimamente Galáctica, te va a recordar un poquito algo. ¿Y qué es lo que sucede? La humanidad ha ido, o sea, con los restos del planeta consiguió, digamos, construir una serie de naves y se dispersó. El planeta había sido destruido porque hay unos seres alienígenas que reciben el nombre de Gauna, que decidieron más o menos pues erradicar a la humanidad. Nadie sabe muy bien por qué. Entonces, en estos mundos nos encontramos con que 1000 años más tarde han ido evolucionando, la reproducción es ya sexual, se ha introducido mucha genética, de hecho, o sea, mucha ingeniería genética, los humanos son fotosintéticos, que suena así un poco raro, pero bueno, no son ni verdes ni nada, simplemente te lo dicen y te dicen que como hacen mucha, o sea, la suficiente fotosíntesis con que coman una vez a la semana, pues aguantan. Así no tienen problemas de racionamiento. La verdad es que el mundo que te plantea, con todas las modificaciones, con una serie de personas que son el consejo, que recuerdan, bueno, recuerdan a otra serie que se llama Argo Proxy, que si queréis ya comentamos otro día. Y bien, es una especie de futuro distópico, todos encerrados, intentando escapar de los gaunas que aún quedan. Y que la especie humana sobreviva. Cosas, es una serie de robots. Y la verdad es que la animación es muy... No llega a ser 3D. Es una animación un poco extraña, ¿de acuerdo? Es una especie de cel shading, pero a mitad caminos. No sabría cómo describirlo. O sea, cuando una persona la vea va a decir, uy, esto es muy hecho por ordenador, pero sigue unas líneas clásicas de lo que es el anime normal de toda la vida, 2D, aunque las luchas en el espacio sí que se ven un poco más 3D. Los protagonistas, en este caso, es un chico... Me ha hecho gracia eso de que los humanos se alimentan del sol, ¿has dicho? De fotosíntesis. De fotosíntesis. De hecho, el protagonista es el único que, al no recibir modificación genética... no hace la fotosíntesis. Con lo cual, si quieren hacer dieta, que van con un parasol o algo. Sí, tío. Dejan de comer. La comida que tienen a la semana se la dejan y ya está. Es súper fácil. Oye, pero. Mierda, no quiero comer más. Alguien de la edad media, dile tú lo que comemos ahora y ríete tú, ¿sabes? Que... El nombre del protagonista es Nagate Tanikaze, que es un chico que se crió en los túneles de Sidonia, que es este reducto de la humanidad, y que por lo tanto no sufrió todas las modificaciones genéticas que tendría que haber sufrido. Para empezar, no hace la fotosíntesis, con lo cual vemos un pequeño contraste porque todos sus compañeros no comen en ningún momento y él tiene que comer 3 veces al día, con lo cual digamos que le rompe un poco toda la dinámica social que tiene montada ahí en este... mundo nave. Resulta que en los túneles había sido criado por su abuelo, que le había enseñado con una simulación a manejar a los guardianes, que son como llaman a los robots que utilizan para defenderse de los gaunas. Por lo tanto, inmediatamente pasa a formar parte de los pilotos de Guardianes, y ya en el primer capítulo vemos cómo sabe defenderse más o menos bien dentro de uno, y a lo largo de la serie pues ya iremos viendo su evolución. No voy a decir mucho más porque es una serie de 12 capítulos, con lo cual las cosas pasan rapidillas. Opinión es que en el capítulo 3 hay un poquito de bajada. Yo la estoy viendo y entonces ahí pensé, uff. Pero si se continúa a partir del capítulo 3, la serie vuelve a subir y mantiene un ritmo bastante alto hasta el capítulo 12. Yo la recomiendo bastante. Si tenéis alguna duda o queréis preguntar algo. Nada, una pregunta, porque yo la empecé en Netflix, pero me encuentro que está en castellano de este neutro. Vamos, sí. De esto sudamericano. Y era por si sabías si la había en castellano doblada. Hombre, está... A ver, tú en Netflix, yo lo que hice, porque lo que dices es cierto, está en español neutro... fue simplemente ponerla en japonés y subtítulos en castellano. Yo es que soy bastante fan de ponerme las series japonesas así siempre. Uh-huh. En español de España aún no está. No sé ni siquiera si la van a traducir, porque lo normal en Netflix es que los vayan a hacer, pero la verdad es que si no lo han hecho ya, no sé si lo van a hacer. La ves como antiguamente Disney, ¿no? Claro, es como Transformers. Claro, o te hace la idea de que solamente sobrevivieron sudamericanos en... Sudamericanos de rasgos japoneses, ¿eh? Sí, claro. Aquí. Oye, una curiosidad, en cuanto al que el prota no recibió esa carga, digamos, modificada genética, sí. ¿Por qué? ¿Porque fue, digamos, el pariente pobre tipo Gataka? ¿O porque decidieron no implantarle eso? Digamos, a ver, más adelante te lo explican, y si yo ahora empiezo a explicarlo un poco, va a ser un poquitín spoiler, pero a él simplemente se lo encuentran, que aparece de la nada intentando robar a Rod. Descubren que él ha estado viviendo casi toda su vida en los túneles y que pues ya se le había acabado la comida y que lo único que podía hacer era salir y robar. Asumen que como él... se ha criado en los túneles, debió de nacer allí. Y por lo tanto, sus padres a lo mejor aún no habían recibido las modificaciones genéticas y él había nacido pues en todo eso. Vaya. Perfecto. También se me ocurren tonterías como lo que los demás pueden estar una semana en la nave trabajando y él... Pues lo que tú dices, ¿no? Tiene que comer 3 veces al día y también tiene que ir al baño 3 veces al día. Tiene que ser complicado, ¿no? Para él. A ver, el resto de la gente lo ve muy de ostras, qué putada, ¿no? O sea, y tú a él sí que lo ves que cada 2x3 está rugiendo el estómago, porque él está yendo a una serie de clases de preparación de piloto y todo esto. Entonces, claro, ahí paran, pero no paran para comer ni para nada. Pues el chico aguanta lo que puede y va siempre a comer al mismo sitio, que aparece un personaje... que no te explican muy bien por qué, pero le sirve la comida una señora que es un oso. Sí. Esto es así. Es curioso, al principio impacta porque dices, ¿qué cojones está pasando? Pero luego te acostumbras y dices, bueno, pues es un oso. Cada uno es como es y hay que querernos todos así. Entonces es el único que come así come comida, entiendo, 3 veces al día. Sí, sí, sí. Alguna vez tú lo ves que le visita a alguien mientras come, pero normalmente los que le visitan no comen, o si comen es algo totalmente ocio o simplemente porque es la comida semanal que les toca. Ah, porque me refería a eso, digo, entonces cómo es que hay una cocina solo para él, para comida, ¿vale? No, claro. Nosotros comen también, aunque sea menos. La señora oso le coge enseguida cariño porque es la única persona que va a verla todos los días. Vale. Mientras que ella misma lo dice, es un palo de, ostras, es que aquí me estoy muriendo de asco casi siempre. Me alegra que alguien venga aquí a menudo. Vale, y los demás como comen una sola vez a la semana son como los coches híbridos, ¿no? En plan, ahorran gasolina y solamente Exacto. tienen que comer una vez a la semana. Pero comen comida normal, ¿no? Sí, sí, todo muy japonés, fideos con caldos y cosas de estas. Vale, es decir, 1000 años después y siguen comiendo su comida tradicional. Genial. Hacen virguerías genéticas, pero la comida tradicional sigue ahí. Es más, la apariencia de los locales sigue siendo la misma. Esto es muy japonés todo. Bueno, también un poco en plan Blade Runner, ¿no? Que aunque era futurista, pero los puestos de comida seguían pareciendo un poco lo mismo de siempre, ¿no? Vale, sí. Perfecto. Bueno, pues concluimos o quieres decir algo más. No, yo la recomiendo. Es una serie de 12 capítulos. La gente la va a ver en un pispas. Los capítulos, como todos sabemos, de anime rondan los 20-25 minutos. La animación está bien, va evolucionando un poquito. A mí al principio, que fuera tan digital, no acababa de gustarme. Yo soy un poquito más tradicional con esas cosas. Va perdiendo un poco ese tono de digital a lo largo de la serie. Y la trama está bien. Yo creo que si a alguien le gusta de los oyentes las series de mechas... Es una buena serie, encima la va a ver en dos días. Si se pone así un poco fuerte, en dos días la tiene vista. De hecho, a mí se me quedó corta. Yo creo que, así como comentábamos antes, que con las series, las temporadas igual, las series normales, las temporadas de 12 capítulos, yo creo que tienen una duración ajustada. A mí para anime creo que me gustan más las de 24. Uh-huh. Sí, solamente para aclarar, los mechas o mechas, para la gente que no le suene, son estos robots tipo Pacific Rim, para que nos hagamos una idea, o ese tipo de robots, ¿no? Como que decías, para defenderse de... Mazinger, por ejemplo, Mazinger Z, fue un mecha. Sí. Vale, perfecto. Opciones. Todos los días tenemos que enfrentarnos a ellas. Todos los días luchamos por sobrevivir a ellas. A veces escoges bien y otras mal. Pero no dudes que yo estaré ahí para ayudarte en la decisión. Soy Rick Grimes y os espero en Te Veo en Series. ¡Ángel! ¡Ya vienen! Te Veo en Series, un podcast semanal donde los seriéfilos encontraréis vuestro espacio. ¿Alguna vez te has preguntado por qué eres como eres? ¿Por qué las pequeñas cosas son tan enormes para ti? ¿O por qué tu mente viaja por mil aventuras? Tienes la respuesta. Eres único. Eres cada película que ves, cada canción que escuchas, cada libro que sientes, cada juego que acabas, cada serie que devoras. Cada pedazo de aventura es parte de ti y te conviertes en parte de ella. Atraviesa tu mundo con los ojos y salta con nosotros a través del espacio-tiempo. Llega lejos. Más que nunca ahora, déjate llevar. Un día te despertarás desconcertado por todo lo que te rodea. No sabrás por qué estás aquí, ni por qué el mundo ha cambiado tanto y tú no. Pero no te preocupará, porque sabes que dentro de ti aún hay fuego y pasión. Levántate y alza el puño al cielo estrellado. Sueña con androides, seres de otro mundo, príncipes y princesas y verdes praderas bañadas por el sol. No mires atrás en ningún momento y siéntete parte de nosotros. Eres parte de la guarida del Sith. Nosotros somos parte de ti, porque venimos del mismo lugar. Venimos de las estrellas. Muy bien, pues pasamos a la siguiente. Esta vez David y Laura tienen The Shannara Chronicles, que para algunas personas, pues Loren, pues tiene sus reticencias, ¿no? Con respecto a algunos comentarios que tenemos sobre esta serie, que tiene una mezcla, ¿no? De varias cosas muy interesantes todas. Y comentarnos así un poquito más los detalles, Laura, David. Bueno, pues The Shannara Chronicles, que se estrena creo este mes también en doblada en castellano. Hemos visto el piloto doble que salió el día 5 y luego hemos visto el 3 y el 4 que los ha filtrado en TV. Y nada, decir que es una de las... Parece que se han dejado por fin el dinero en una serie de fantasía épica. Al menos visualmente a mí me parece muy, muy bonita. Pero antes de entrar en valoraciones explicamos un poco de qué va y quién sale y estas cosas. Nada, bueno, la historia está basada en el libro de Terry Brooks, que también se llama Shannara, y nos cuenta la historia de las cuatro tierras, donde hay un árbol élfico llamado el Elcris, que se está muriendo, se le están cayendo las hojas, y cuando pierde una hoja, nace un demonio, por decirlo así fácil. Tenemos ahí una serie de... por no hacer mucho spoiler, de elegidos que tienen que cuidar ese árbol, y a raíz de que empiezan a caerse las hojas, pues empiezan a desarrollarse una serie de acontecimientos que sí que serían spoiler y es mejor que la gente lo vea. Como reparto, a mí me llamó la atención ver otra vez a John Rhys-Davies, a ese Gimli, como rey de... no me acuerdo cómo se llama la tierra esta de los elfos. Pero bueno, es el rey de estos. Pasa de enano a elfo. Dios mío. Sí, ha ascendido. Sí, por eso no le mola a Loren. y bueno, también tenemos a Manu Bennett, que quien vea la serie de Arrow le sonará por ser el Deathstroke, como un druida que se llama Alanon. Y luego hay otro personaje que también salió en Arrow, que es Austin Butler, que era el DJ con el que aparece en una de las temporadas durante 3-4 capítulos, que es un semi-elfo que se llama Will. Y destaca también Ivana Vaquero, que es esa niña que vimos en El laberinto del fauno, que ha crecido mucho. Y muy bien. Y muy bien, sí, sí. Lo reconozco, la chica está de buen ver y además vista en versión original cualquiera diría que de aquí, porque habla el inglés perfecto. Comentar que eso, que es un remix de muchas cosas que ya hemos visto, como tiene cosas de Final Fantasy, tiene cosas de La leyenda del buscador, tiene algún detalle, sí, de Señor de los Anillos, pero es que claro, en todo lo que salga en elfos, enanos y cosas de estas, te va a recordar inevitablemente en cuanto a mitología, al mundo Tolkien. Aunque luego sí que es cierto que claro, en desarrollo y tal, pues es mucho más clara que o sea, no es tan oscura, al menos de momento. Tiene aventura, tiene amor, tiene de todo. Entonces, yo creo que es una de las apuestas fuertes del TV este año. Me pareció curioso que así como en Señor de los Anillos y esto, son tierras de fantasía, inventado, aquí digamos que pasa como en nuestra tierra, en un futuro lejano, y bueno, eso lo puedes ver nada más en la portada de la serie, ves la torre de Toronto, donde se ve el Toronto entero, y venga, Loren, va para ti. Había que meterlo de alguna manera. Bueno, lo dicho, que me parece curioso, ¿no? Que como que intentan desarrollarlo en nuestra tierra. Hablan de las cuatro tierras. Yo supongo, igual se refieren a los continentes, aún no han explicado de qué viene ese nombre. Y bueno, referente a lo que decías de Loren, se ve que Loren dice que es un poco... una serie de chavalines, para chavalines. Y ahí sí lo tenemos que rebatir. El tema es que la inmensa mayoría de personajes que han salido, el 90% quizás, son elfos. Entonces los elfos ya sabemos cómo son. Son así guaperas, esbeltos... Sin un pelo. Sin un pelo donde no hay que, no tienen que tenerlo. Pero aquí por lo que veo hay muchos elfos feos, ¿eh? Bueno, el Gimli solo, ¿no? Vaya, no sé, yo no voy a jugar... A valorar a los elfos, a las ya, elfas, si quieres, sí. Opiniones, que los oyentes escriban sus comentarios a ver qué tal les parecen los elfos. Lorin es Cristiano Ronaldo, o sea que tampoco. Sí, hay uno que se parece a Cristiano. Está ahí torre peinaete y todo maqueado. Digo, madre mía, ¿dónde ha salido esto? Y el tema es que después de los cuatro capítulos que hemos visto, la serie ya está planteada. Ya sabemos hacia dónde va todo. Uh-huh. Y ahora faltará, pues eso, son 10 capítulos en principio. Sabemos dónde llegarán, supongo, cómo acabará. Y veremos. Pero como dice Laura, es una serie que se han dejado mucha pasta, al menos en los primeros capítulos, y más o menos se mantiene. A ver si llega al final. Sí, no es esto que ves el piloto y dices, ostras, qué bonito, se han dejado los cuartos. Y luego ves el tercero y el cuarto y dices, uff, se lo han dejado todo en el primero y el segundo. Sí, eso te pasó, creo, con Minority Report. Sí. Bueno, y sí que, por eso que... Que por cierto, la han cancelado. Sí, sí, claro, que se veía venir. Si es que vi el piloto y no vi más. Yo creo que también os comenté en su momento, digo, va a ser muy difícil económicamente mantener el nivel de esta serie. Uh-huh. ¿Vale? Van a tener un problema grave con esto. Y bueno, al final no han llegado a tener el problema porque la han cancelado antes. Uh-huh. Yo supongo que la ventaja eso de rodar, de ambientarlo en nuestra tierra... Igual ahí ahorran pasta, no sé. Pues no, bueno, no sé, pero sí que es cierto que abren ahora, por fin, el abanico otra vez con las series de fantasía, que desde La Leyenda del Buscador no había salido nada aceptable. Esto parece que sí. Veremos a ver si tira para adelante y la renuevan, o al menos si no la renuevan, que den un final digno. Una pregunta, ¿habéis dicho que la serie la hace la MTV? Sí. Vaya tela. Vale, y bueno. Sí, pero ves sin pensar que Star Wars lo ha hecho Disney. Quiero decir, a veces nos ponemos nosotros mismos las marcas de que, ostras, es que como lo hace este canal o lo hace esta historia. No, o sea, ves con la mente abierta de vas a ver una serie de fantasía épica y ya está. Y si te gusta bien y si no la pagas. Pero. No, sí. Sí, sobre todo era porque yo creo que hacía tiempo que no veía ninguna producción de la MTV que no fuera el rollo este de embarazada a los 16 y cosas estas muy raras. Bueno, yo creo que incluso la propia serie hace como broma con eso. Y ya lo verás. Hola. Y bueno, hombre, comentar que el día 14 la estrenan aquí en español, en TNT. Eso es. Sabía que era el mes, pero no sabía el día porque no sé por qué tenía metido en la cabeza que era el 17, pero si es el 14, pues mira, la veis antes. Bueno, faltará que la gente que la vea doblada a ver cómo lo doblan, porque eso también influye. Sí, claro. Claro. Bueno, es que claro, lo que comentáis de que tú ves lo que es la temática de esta serie y a lo mejor te encaja más con un canal tipo sci-fi que con la MTV, ¿no? O un canal que potencie lo que es la ciencia ficción, ¿no? Y después lo que es el rango de edad, ¿no? Que a lo mejor Loren decía que era para adolescentes, lógicamente, porque la MTV es un canal que va eso, ¿no? Para chavales desde 13 hasta 23, 24 años es el rango de edad del público potencial, ¿no? Entonces, lógicamente, pero por lo que me comentáis, pues parece ser de que le han querido dar otro enfoque, ¿no? A la serie y a ver si se mantiene el nivel. De momento, ¿cuánto habéis visto de esta serie? 4 capítulos. Uh-huh. Parece que son 10. 10, ¿no? Con lo cual, no sé, eso ya son conjeturas mías. Desde el cuadro que hemos visto, que como digo, ya está el planteamiento, hasta supongo que será el 8, que se empezará ya a desarrollar el final de temporada, tenemos unos 4 capítulos ahí que puede que sea procedimental, pero que bueno, que no es poco. No creo que llegue a procedimental esta serie. Puede ser, bueno, ya sabes por qué. Pues sí, sí. Podría ser que haya eso. Lo dudo muy mucho. No parece. Y sería un gran error, también te lo digo. Bueno, pero son solo 4 capítulos. Eso es soportable. Nada. Yo creo que hoy día no te puedes limitar tú mismo a poner una serie procedimental. Siempre lo tienes que ir combinando con otras cosas porque si no, te estás cavando tu propia tumba, ¿no? En lo que uh-huh. es la serie. Bueno, depende, eso lo hablamos el otro día y es que en América les gusta mucho el tema procedimentales. Aquí en España no, por ejemplo. Entonces supongo que es una pelea que tenemos los dos continentes ahí. Puede estar condicionado un poquito con el tipo de vida que llevan ellos, ¿no? Ellos, sí, ellos son más esclavos de su trabajo, entonces pueden ponerse a ver una serie, cogerla por un capítulo, aunque se hayan perdido varios, y, sí, pueden prescindir, y tener su historia, divertirse o, digamos, entretenerse después de la cena y otra cosa, ¿no? Pero que, como digo, en el caso de que lo sea, parece que será poco y A ver, nosotros, bueno, hemos visto que le ponen un 8,3. Y nosotros sí que la recomendamos para salirse del tema superhéroes y tema politiqueo, drama, sobre todo. Sí, sí. La recomendamos muy mucho. Perfecto, pues pasamos a la siguiente serie. Aquí tanto Carlos como Antonio nos van a comentar Hemlock Grove. Carlos, ¿nos puedes hacer una sinopsis de esta serie y ya la vamos comentando? Sí, yo esta serie pues voy por el capítulo 6 o 7. La vi que estaba en Netflix y bueno, como cada vez que me acabo una de Netflix empiezo otra, pues le di una oportunidad a esta. Y nada, todo empieza con el asesinato de una chica que está en edad de ir al instituto. Y bueno, parece como que alguien se la come. No sabe muy bien qué, pero dejan ahí un cacho el cuerpo. Y nada, empieza una investigación, piensan que es un animal salvaje. Y hay unos chicos en el instituto que empiezan a saber los que son un poco raros. Uno que es como gitano, un gitano rumano, que bueno, no sé en Estados Unidos si realmente hay muchos de estos, pero bueno, te lo presentan ahí, ¿no? Que es un poco raro, porque si fuera europea te la creerías más, pero bueno. Allá hay de todo, y, ¿eh? Sí, sí. Y otro chico que es así como el pijo del pueblo, el rico, ¿no? Es una familia que maneja allí todos los negocios. Y pues el chico este, que parece que tiene un poder ahí como que controla a la gente mentalmente. El chico este gitano, al poco, al segundo o tercer episodio, vemos que es un hombre lobo. Entonces tenemos la mezcla del chico este que no se sabe, o yo por lo menos todavía no sé muy bien qué poder tiene, y el hombre lobo que investigan estos asesinatos. Y bueno, aparte está la madre, que también parece que tiene algo, una hermana que es ahí, pues como que parece que nació mal y está como medio deforme. La verdad que a mí la serie me parece rarísima, porque es que no veo hacia dónde quiere ir y sigo viendo episodio tras episodio, pero no acabo de pillarle, no sé, no me engancha. Vaya, Antoni, ¿tus primeras impresiones de esta serie? A ver, yo he pasado el Ecuador de la primera temporada. Los primeros capítulos es lo que dice Carlos, es una serie un poco rayante, no sabes muy bien qué es lo que está pasando, no te explican nada, tienes que ir descubriéndolo tú todo. Tiene elementos sobrenaturales, pero también hay metido un científico de una empresa que es de la madre del chico este que está comentando Carlos, el ricachón. Y yo de momento lo tengo en stand-by, ¿vale? Es una serie muy recomendable para todos aquellos que sean de la saga Crepúsculo. Wow. Nos han matado a todos. Ese comentario no, es para mí, no para nada. A ver. Es que yo la paré en el momento en que sucedió una cosa que es que si lo digo es spoiler, ¿vale? Y uno bastante gordo, porque da sentido a todo lo que va a venir después. Pero, en el fondo, el hombre lobo es un hombre lobo y el otro es un vampiro. Lo que pasa es que es un vampiro muy modificado, es un vampiro muy de leyendas eslavas, no es un vampiro de estos... Es que, a ver, pueden ir debajo del sol y todo. Lo que pasa es que él no lo sabe. Digamos que él no sabe que es un vampiro y se tiene que ir dando cuenta poco a poco. Lo único que lo sabe es el hombre lobo, curiosamente, y simplemente porque lo huele. Y él sabe la existencia de los otros. Entonces está esperando a ver si el otro se da cuenta, le da la sensación de que puede ser un vampiro, pero que no tenga malas intenciones, y entre los dos intentan resolver el crimen. A partir de ahí todo se complica, hay amoríos extraños, y eso es lo que a mí me ha frenado bastante. Sí, y le veo el momento este de los amores y desamores, le da a mitad temporada un toque muy... muy adolescente, aunque luego hay escenas que son bastante duras, con lo cual tampoco está adolescente. Yo creo que está, no sé, es una especie de Crepúsculo, pero no, para algo más adulto, pero está a dos aguas, a mi entender, a mi forma de ver la serie. La ambientación está muy guay, pasan cosas en la serie que pueden llamar mucho la atención, pero a mí el momento amoríos me ha matado bastante. Carlos, ¿tú qué opinas? ¿Crees que rollo Crepúsculo o te da otra impresión? No, ya me has hecho el spoiler porque, claro, ahora ya que es vampiro ya empieza a tener un poco más de sentido esto de que controle la mente y que el tío esté todo el día jugando con la sangre, ¿no? Creo que te lo dan en el cuarto o quinto capítulo, o sea... No, no, yo todavía no, bueno, no sé, yo llevo seis o soy tonto y no me he dado cuenta. Espérate, porque el tío le llama un opril, no sé qué, digo, pero eso qué es, pero que le diga, si es un vampiro, que lo diga, y entonces ya lo sé en el segundo, y ya ahora me engancha un poco, pero... Le dan, o sea, sí, a ver, yo estoy en el capítulo 8, o sea, te llevo dos capítulos por delante, no... Pues si lo ha dicho no me he dado cuenta, ¿eh? Me he dormido en varios, sí. O sea, porque es que... Vale, por ahí te vas a escapar, Antoni, porque... Sí. Ya ha pasado y no se ha dado cuenta. Puede ser. No se la soltaba ahí. No, pero, a ver. Dime, Carlos. No, que le preguntaré si no a mi mujer, pero vamos, que ya tampoco, porque es que los dos tenemos esa sensación, como que vas viendo el episodio y dices, bueno, pero que no acaban de... Igual es eso, cuando ya descubren que es un vampiro, como que la historia va más rodada. Pero al principio te intenta a lo mejor desarrollar los personajes poco a poco, pero yo creo que va eso, demasiado lento al principio. A ver... En ningún momento llaman, o sea, utilizan la palabra vampiro. Dicen upir, que es lo que estabas comentando tú. Lo que pasa es que cuando ves las características un poco de lo que pasa, por ejemplo, la afición que tiene él con la sangre, ves que la madre suya es rara de cojones, que tiene que tomarse una especie de droga. Eso sí que se ve pronto. Lo de la droga, sí. Para no tener como una especie de ansia, yo lo sumí enseguida súper rápido al tema de vampiro. También es que tuve mi época de... Por lo que comentáis, ¿sabes, Antonio, la impresión que tengo de que como tu experiencia como jugador de este tipo de juegos de cartas y de rol y de ese... Tú estás acostumbrado a hilar muy pronto las características de diferentes personajes y hacerte una composición y hacerte ya una idea global, ¿no? Yo creo que a lo mejor puede habérsele escapado a Carlos por ese motivo. ¿Tú crees que puede ser eso o yo también me estoy inventando? Sí. O sea, puede ser. Yo en mis épocas mozas jugué mucho a Vampiro la Mascarada, entonces... esto igual me ha pillado un poco ya sabiendo ciertas características. No, también es que hay veces que yo también a lo mejor estoy viendo alguna película con mi mujer y ella a los 5 o 10 minutos dice... El malo es este. Y dice tú, ¿cómo? ¿Qué? Y pasa el tiempo y dice, coño, pues era verdad. Da mucha rabia cuando hacen eso, ¿eh? Sí. No, y te da una sensación de decir, coño, soy un cortito. ¿Qué pasa? Sí, es verdad, sí. Bueno, si he destripado mucho, me disculpo, pero... lo que comentábamos es una serie interesante. Yo creo que es una de esas series que... No puedes acabar de recomendar. Como mucho puedes animar a las personas a que vean los primeros 4 capítulos y si les llama la atención, guay. Pero yo creo que depende mucho de cada persona. Yo tampoco creo que haya sido un spoiler tan fuerte, ni mucho menos. Yo creo que va a dar, si cabe un empujón, lo que se escucha ahí es mi perra, si va a dar un empujoncito a la gente para que la vea, ¿sabes? Porque... En verdad tiene este sentido, ¿no? De que siempre haya la antítesis o la némesis, hombre lobo, vampiro, está muy bien. Y lo que es la recreación, por lo menos lo que comentáis, que es otro enfoque, digamos, diferente, ¿no? A lo que son normalmente a lo que estamos acostumbrados a ver los vampiros. Y el hombre lobo en cuestión, ¿es el típico o también tiene cosas diferentes? El hombre lobo es el típico medieval. Es decir... Es que no sé si... Carlos, ¿tú consideras que si explicamos qué tipo de transformación tiene es mucho spoiler o no? Yo es que creo que la transformación hasta ahora es lo mejor de la serie con diferencia. Sí. Bueno, David, Laura, creo que ya os tenéis que marchar, así que nos vemos en el siguiente episodio a ver cuando vamos a ir comentando esta serie porque nos han quedado algunas en el tintero, ¿verdad? Sí, alguna cosilla se nos ha quedado ahí, lo sentimos, pero es que nos espera Hans Zimmer. Vaya. Nadie quiere hacer esperar a Hans Zimmer, ¿verdad? Nadie quiere hacer esperar a Hans Zimmer. Muy bien, pues nada. David, Laura, un placer como siempre y nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos, muchas gracias. Venga, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues en este caso yo creo que lo vamos a dejar para que la gente lo descubra y demás, para que quede ahí la sorpresa. Y simplemente ya para terminar, ¿la recomendáis o no la recomendáis? Vale, a ver, a todos aquellos que les gusten los hombres lobo, les va a gustar. La gente que le haya gustado la trama de Crepúsculo, le va a gustar. Incluso a lo mejor la gente que le guste la trama pero no le acaba de gustar Crepúsculo en sí porque la encuentra un poco infantil, esto es bastante más adulto. A gente que también le gusten las películas en las que hay así algún que otro amorío difícil, extraño y todo esto, también. A los que no, ni siquiera lo intentéis y... Pero bueno, es que es difícil, ¿vale? Yo recomiendo que si os llama alguna de las cosas que hemos dicho, le deis una oportunidad. Porque a lo mejor lo que os compensa una serie de cosas de la serie respecto a otras. Es una serie bastante complicada, es muy personal. Y entonces, no me voy a mojar mucho en esta, simplemente os animo a que le deis un toque. Vale, perfecto. Carlos, ¿conclusiones finales de si la recomiendas? Bueno, sí, intentar darle una oportunidad a ver si acabáis descubriendo si existe ese chico vampiro. Yo intentaré dos o tres episodios a ver si lo encuentro. Y a mí también el personaje es el de la hermana, el que me tiene ahí, que quiero ver un poco si tiene algún poder o qué le pasa, porque echa como un destello de luz, que es lo que también me llama un poquillo la atención. Bueno, pues ya no tenemos más tiempo en el programa de hoy, continuaremos la semana que viene. Y también queremos hacer en próximas semanas algunos especiales que ya os iremos comentando e informando. Así que, tanto Antoni, Carlos, ha sido un placer teneros aquí de vuelta de vacaciones. Y bueno, ya lo de siempre, ¿no? Comentamos que los medios de contacto nos tenéis en Twitter, en arroba tveonseries, en Facebook, pues tveonseries, y es bastante fácil de encontrarnos. Y nuestro correo electrónico, nuestro email, que sería tveonseries@gmail.com. Muchas gracias a todos por haber estado aquí. Esperamos vuestros comentarios en iVoox, en iTunes y en las redes sociales. Y nos vemos en el próximo episodio. Carlos, Antoni, nos vemos en el siguiente episodio. Sí, hasta la próxima. Adiós.